deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hola, en nuestro programa extra de hoy tenemos por una parte el directo que ofreció Adio en la quinta edición del Festival L'Envasat, Festival Independent del Vallès, celebrada en Sabadell entre los días 11 y 13 del pasado mes de julio. Además de Adio, han pasado por el festival DJ Coco, Bruna, Berlinist, Stan Steel, Guillamino, The Suicide of Western Culture, Lasers, Fernando la Greca o Estúpida Erika, entre otros. Y antes de finalizar la hora, también hemos invitado a Óscar Mulero y a los chicos de Fium para que nos expliquen, de manera que podamos entenderlo, qué es, cómo suena y cómo se ve el proyecto conjunto que, bajo el nombre de BioLife, estrenaron la semana pasada en el Teatro Laboral de Gijón. 60 minutos de electrónica conceptual bajo el cielo a cargo de estos artistas, profesionales y técnicos, cada uno en su disciplina, con los que tendremos la oportunidad de seguir creciendo como personas en un mundo cada vez más hostil con la cultura, la educación, la sanidad y la sociedad en general. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. aún de repuesto. Thank you. time we've been on the heat. Now I'm sure all your daredevil freaks can relate when I say something ecstatic is on its way. When the BPM is rising, your body starts to sweat. The adrenaline just picks you up and the inner you goes mad. Can you feel it? aún de repuesto. aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. Seven, six, five, four, three, two, one. We have ignition and liftoff of a Delta II rocket carrying Themis, NASA's revolutionary journey to study the Northern Lights. Weapon boosters are burning fine, and the spacecraft is on its way to its intended target. Motors have reached their chief chamber pressure, and the taper off as expected. 2 + 48 seconds to pass max Q. burnout phase. Okay, all six ground starts are burned out. We have ignited the air starts and jettisoned the ground start solid mode. We'll be right back.